Contra la corriente del viento no ocupo. El que sabe y la tuvo sabe que no me preocupo por tu grupo. Tú y yo por nadie me aportamos mal. Por promedio me dio odio a conocer sus palabras. ¿Y en algo quedó? No, porque mi oído se tapó. Como flecha de cupido hablan de loco patrón. Estoy re preocupado, cosas buenas bienvenidas, cosas malas a un lado, chao pescao. Da lo mismo que mire feo cuando pasen por el lado. Digan lo que digan, tumbando a hueones en grupillo no prosigan. Si quieren meterme en su cahuine no destiñan después. Porque si quieren hablar mierda voy a averiguar qué fue. Que este socio anda preguntando sobre ti, que anda averiguando en donde viví. Me da lo mismo, no me persigo, no me escabullo. No como otro MC que todavía no salen de su capullo. Se podría decir que son el sexto elemento de la cultura. La mierda que sobra lo innecesario, la dura basura es lo que anda hablando constantemente. No te da carisma para atraer la gente. Son más copuchetos que vieja de negocio en la esquina. Rima 100% fina como cocaína. Ya ves que mientras más tú hables tú más te pierdes. Que mientras más tú hables tú más te pierdes. Sí, calibre y patrón, tú más te pierdes. Me resbala todo lo que vaya llegando. Me resbala mala vibra de vez en cuando. Me resbala todo daño de una acción. Me resbala. Me resbala. Me resbala todo lo que vaya llegando. De vez en cuando me resbala todo daño de una acción. Me resbala, me resbala. ¿Qué crees que vas a conseguir amigos de esa manera? Toc, toc, toc, toc, toco madera. Va no pasar por tu nivel o de nivel. Patel, mira ese cupé en la mañana. A continuación del almuerzo le pasan a dejar la cuarta por la ventana. No fuma marihuana, solo alardea que lo hace cuando va. Dejarán a dejar. Mira la clase, patrañoso, eres débil, pequeño y deshonroso. Aparte todo lo que dijimos no te da pega, famoso. Y así pasa los días, mintiendo el mentiroso. Y así pasa los días, mintiendo el mentiroso. Mira, ya no dan una cartulina. Todo lo que dice la vecina de esa persona tranquila que camina. Que no se conoce bien, pero saben que es un joven. Que se maneja por el sitio no indicado. Donde usted siempre ha estado a su lado. Ha llegado otro volado desde el mismo negro rebaño. Se escapó, se grabó, solo el micrófono. Mi voz, aunque nadie me importó, bababó. Me resbala todo lo que vaya llegando. Me resbala mala vibra de vez en cuando. Me resbala todo daño de una acción. Me resbala. Me resbala. Me resbala todo lo que vaya llegando. Me resbala mala vibra de vez en cuando. Me resbala todo daño de una acción. Me resbala. Me resbala. Yo. Resbala, la quinta.